Vámonos todos de vacaciones. Vamos de vacaciones mientras el mundo arde, mientras España se hunde en la peor crisis de su historia, de la historia de su democracia después de la Guerra Civil. Y vamos a disfrutar, vamos a hacer como si no pasara nada. Vamos a abrir los telediarios con una breve noticia, pero vamos a los temas que realmente interesan. ¿Y cuáles son los temas que realmente interesan? Pues los temas que realmente interesan son cosas como que el rey emérito está fuera de España. Eso es muy importante. También es muy importante que Pablo Iglesias ha suspendido sus vacaciones. Esto es muy importante, ¿eh? Que le han puesto una pintada que se llama, que escribiendo algo así como coleta rata. Y claro, ha tenido que suspender sus vacaciones. A ver, que tú a lo mejor no te fuiste de vacaciones porque estás sin trabajo. Pero eso no importa. Porque Pablo Iglesias se ha quedado sin vacaciones. Y un saludo a Esperanza Martínez, que sigue sacando podcast en iVoox, entrenamiento mental, no lo perdáis. Y también sus vídeos, que semana a semana pues van trayéndonos contenido muy interesante. Bueno, pues voy al tema que nos atrae, que nos interesa. Que se trata, bueno, ni más ni menos que de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y voy a comenzar hablando de la narrativa. Esto que es muy importante en política. La narrativa, es decir, la historia que tú estás contando, la moto que tú le estás vendiendo a tus electores, a los ciudadanos, a los que pagan tu sueldo, y cómo tienes que orquestarlo todo para que ellos se crean lo que tú les estás diciendo. Y esto es muy sencillo. Mirad, todos habéis visto una película que he citado muchísimo y si no la has visto, te recomiendo, que se llama Cortinas de humo. Cortinas de humo es una película, ya lleva tiempo, de Dustin Hoffman, papelón de Dustin Hoffman, donde básicamente el gabinete del presidente de los Estados Unidos pues se inventa una guerra para que quede tapado un escándalo sexual del presidente. Entonces se inventan una guerra de un país que no existe, con una movilización de tropas que no hay, pero todo para tapar informativamente pues un escándalo sexual, porque resulta que el presidente de los Estados Unidos pues es una persona que le gusta acostarse con estudiantes jovencitas. Así que lo que hacen es inventarse una narrativa para que la opinión pública esté distraída y pendiente de otras cosas. Y aquí pues tenemos una narrativa, tenemos a una serie de políticos que en medio de esta crisis se han inventado una serie de cosas pues porque quieren destacar. Tenemos al señor Pablo Iglesias, que está en una guerra de egos con el presidente Pedro Sánchez. La diferencia entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez es que Pedro Sánchez es un profesional de la política. Lleva muchos tiros, ha tenido que enfrentar la crisis de los varones del PSOE y, a pesar de que lo echaron de su partido, pues ha sido capaz de asesinar políticamente a sus rivales y de rehacerse, llegando a hacerse con el poder por medio de una habilidosísima moción de censura. Ante ese eclipse, Pablo Iglesias, que tiene un ego descomunal, pues quería tener minutos de telediario y quería salir en el telediario para demostrar su política varonil, como dice él en uno de sus muchos de esas muchas intervenciones, ¿no? Entonces, al principio, pues él asumió el control de las residencias. Él dijo que iba a tomar el control de las residencias, no iba a permitir que quedaran desabastecidas, y después de esa intervención, Pablo Iglesias desapareció. Desapareció totalmente. Una cosa sorprendente. Después Pablo Iglesias anunció el ingreso mínimo vital. Un ingreso mínimo vital que iba a garantizar, lo anunció Pablo Iglesias, lo anunció el señor Pedro Sánchez, que iba a garantizar que los españoles pues pues tuvieran sus necesidades cubiertas porque lo estaban pasando todos, muy mal. Y a todas, hoy es un día histórico para nuestra democracia y para mí es un honor, como vicepresidente de Derechos Sociales de este gobierno, anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España. Un ingreso mínimo vital, cuyo alcance y detalles explicaremos a continuación el ministro de Inclusión y yo, que creo que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España, por lo menos desde la aprobación de la Ley de Dependencia del año 2006. Lo que hemos hecho básicamente es simplificar al máximo todos los trámites necesarios para solicitar esto, evitando que la gente se tenga que encontrar en un laberinto burocrático que en la práctica le pueda privar de un derecho que tiene y que, sin embargo, por las complejidades burocráticas no pueda acceder. Por eso lo estamos simplificando con una aplicación informática de la Seguridad Social. Esta sencillez en los trámites de solicitud es modestamente otro de los elementos diferenciales de esta nueva prestación con respecto a las que ya había. Y hay otro elemento diferencial, no sé si lo habéis oído todos, espero que sí, espero que se esté oyendo bien este directo. El otro elemento diferencial es que nadie ha cobrado el ingreso mínimo vital. Nadie lo ha cobrado. UGT dice que nadie lo ha cobrado y los datos dicen que menos del 0,57% de las solicitudes se han cobrado. Así que este es el tipo de políticos que tenemos, con sus promesas y con sus cosas. Maravilloso, ¿verdad? Esta es la idea. Bueno, la narrativa, la otra narrativa súper importante, el rey emérito se ha fugado del país. Esta es la idea, ¿no? El titular, el rey emérito se ha fugado del país. ¡Qué cosa tan prodigiosa! Resulta que sí, que el rey se ha fugado, ¿no? Es como, dicho así, el titular es como si estuviera en busca y captura, ¿verdad? Madre mía, el rey se ha fugado. ¡Qué cosa tan tremenda, ¿no? Es que lo está buscando la policía, está en busca y captura. No. El rey emérito no está buscado por la policía, no está en busca y captura, pero la noticia la dan así, se ha fugado. Ah, bien. Y ahora todo el mundo, en todos los telediarios, la consigna es, hay que hablar del rey. Mientras tanto, en Podemos empiezan a surgir una serie de problemas muy gordos. Y uno de los problemas, escuchad el audio, Manu Guair, si hay algún problema con el audio, por favor, decírmelo, porque el audio que tengo ahora es tremendo. Usted fue diputado de Podemos en La Rioja y denuncia algo similar a lo de Calvente. Usted comienza a ver irregularidades y decide denunciar, y esto complica las cosas, ¿no? Sí, el tema es que la denuncia contra Calvente para hacerle un despido disciplinario es una táctica estandarizada que Podemos ha asumido como algo estandarizado, baja la redundancia. Cogen a una persona a la que quieren destruir, le ponen una denuncia por acoso por cuestiones de género, es un tema súper sensible que nadie quiere verse implicado, y automáticamente a la persona a la que le han hecho esa denuncia deja de tener apoyo, deja de tener respaldo, empieza a sufrir insultos, los cargos del partido le cierran las puertas, nadie habla con él. Y claro, llevar un tema a nivel jurídico, a nivel judicial, cuesta muchos meses. Esa persona ya queda estigmatizada. Luego ya pues tienes desde apartarlo de cargos, el despido en este caso y en el mío, y luego ya incluso manipular votaciones internas, como ha pasado en La Rioja, que ahora están en los juzgados, para que esa persona no pueda volver a acceder aún. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. En Podemos han ocurrido cosas tremendísimas. Bueno, pues resulta que un responsable legal de Podemos se ha dedicado a destapar una serie de asuntos de corrupción, la famosa Caja B. La Caja B que Pablo Iglesias pues criticaba en el PP, ¿no? Y le decía cosas al señor Mariano Rajoy como diciendo, bueno, usted puede ser dos cosas. Un incompetente, porque no sabe que en su partido hay corrupción, o un corrupto. De que es usted un incompetente. Solo un incompetente podría no saber lo que estaba ocurriendo en su partido. O dos. Usted no nos convence y seguiremos pensando que usted miente. piensa de corazón que los ciudadanos le creen. Pues muy bien dicho, señor Pablo Iglesias. Porque, madre mía, qué poco habéis tardado en corromperos, ¿eh? Pero qué poquito habéis tardado en corromperos, en meter la mano en la caja B. Qué poquito habéis tardado en ese partido que está preocupado por hacer una política humana, suprimir en el último año 222 puestos de trabajo en cribas políticas de tamaño de tipo personal, porque hay una enemistad entre Rajón, entre Iglesias, y se han dedicado a despedir a gente que no es leal al supremo líder. Que los gastos de personal se han reducido de 13 millones a 11 millones de euros al año. No está mal, ¿eh? Madre mía, ese partido, vamos, yo no sé cuánto paga el PSOE en nóminas, pero Podemos no está mal. Y que la precariedad laboral en Podemos alcanza al 55% de sus trabajadores. Un total de 120 al cierre del 2019 tiene un contrato temporal frente al 45%. Y mientras tanto, mientras está el caso Dina, donde Podemos ha sido acusado, ha pasado de acusador a ser acusado, mientras ha pagado a Tocateja la sede de Podemos, creo que 1,7 millones, así, tracatrán. Y mientras todos estos casos de corrupción están en vías judiciales, en vías de investigación, estos presuntos casos de corrupción, seamos correctos, pues Podemos tiene que tapar su incompetencia en el control de residencias, su incompetencia en el famoso ingreso mínimo vital. ¿Y cómo lo hacen? Pues porque resulta que se fueron de vacaciones y tuvieron que suspender las vacaciones por acoso, por escrache. Cuando resulta que la fiscalía no ha recibido hasta ayer ningún atestado policial sobre los hechos relatados por el vicepresidente del gobierno, y cuando la escolta dice que no han sufrido, más allá de una pintada que aparece por ahí de coleta rata, no aparece nada más. Entonces esto da que pensar que nuestro vicepresidente pues está inventando un acoso para que en los telediarios se hable de este acoso, pero no se hable ni de las residencias, ni del ingreso mínimo vital, ni del desastre en la gestión de la pandemia. Bueno, hoy ha salido una noticia vergonzosísima. Bloomberg destroza a Sánchez como el presidente, el gobernante más incompetente en la primera ola y de vacaciones en la segunda ola. La Universidad de Cambridge, The Economist y el Instituto Coordenada de Gobernanza y Economía Aplicada han coincidido en varios estudios que han hecho desde mediados de julio en concluir que nuestro país, que España, ha sido el que peor ha gestionado y está gestionando la pandemia. No solo en lo sanitario, sino también en lo económico. Ahora ha sido el medio Bloomberg el que se ha sumado a esta lista, donde le sacan los colores a Pedro Sánchez y cuestionan que España es el país que tiene mayor número de casos por millón de habitantes, sino que además a nivel económico ha sido una gestión desastrosa. Y mientras, ¿dónde está el presidente? Pues está de vacaciones con la familia. Países como Italia podrían servir como modelo para España. Es decir, ni siquiera tendríamos que hacer los deberes, tendríamos que copiar lo que ha hecho Italia. ¿Pero qué ha hecho España? España no ha hecho nada. España no ha hecho nada. ¿Cerrar clubes nocturnos? Yo sé que algunos os vais a pensar que esto simplemente es un podcast echando bilis política a ciertos gobernantes. Si estos gobernantes fueran competentes, de izquierdas, pero competentes, como Portugal, y no me duele la boca decirlo, Portugal, que ha tomado tan buenas decisiones, y otros países con gobiernos socialdemócratas que han tomado tan buenas decisiones, pues habría que reconocerlo. Pero Ayuso, y por ser ecuánime. Ayuso, que comenzó tomando buenas decisiones, anticipándose a las decisiones del gobierno, también está desaparecida. Entonces, estamos en manos de gente tremendísimamente incompetente. Esto es una vergüenza. Y no se trata de ser alarmista. Os voy a dar una serie de datos. Así en resumen. Una serie de datos para que veáis lo grave que es esto. Y lo terrible que se está poniendo esto. En menos de 20 días, solo en Madrid, ¿eh? En menos de 20 días, solo en Madrid. Más de 92 ingresos en UCI. Y 851 en hospitales, ingresos en hospitales. En menos de 20 días, 92. Del día 3 al 20. Os digo más. El hospital 12 de octubre, un hospital de referencia, un hospital importante aquí en Madrid, ya tiene la UCI llena. Y ya están empezando a cerrar quirófanos. Y, por supuesto, suspender cirugías. ¿Esto suena de algo? Pero no. La noticia la dan y seguimos como si nada. No, bueno, y ahora vamos a hablar del rey. Y ahora vamos a hablar de que en tal comunidad. Y ahora vamos a hablar. Ahora vamos a hablar de que han anunciado que se van a reunir. Se van a reunir. Nuestros gobernantes se van a reunir para hablar con las comunidades autónomas de cómo van a abordar el comienzo de las clases hoy día 20, que van a juntarse de cómo van a empezar las clases de septiembre. Y como dice Juan Ramón Rayo, dice, claro, nuestros políticos siempre se preparan los temas importantes con margen de antelación, no dejan nada a la improvisación. Luego dirán que el inicio de las clases, que no se veía venir. Es que no se veía venir que en septiembre iban a comenzar las clases. No se veía venir. Claro que no. ¿Quién iba a pensar que en septiembre iban a empezar las clases? Es que no saben qué hacer. Es que, bueno, mirad el especial que ha hecho Iker Jiménez, donde han entrevistado a directores de colegio, a profesores. Este grupo de políticos que son... los políticos que destacan como los más incompetentes, porque pueden ser corruptos, pueden ser muchas cosas, pero son incompetentes, han dicho, mira, colegios, tenéis que hacer esto, distancia, esto, pero no os vamos a dar medios ni os vamos a decir cómo. Os vamos a decir que escribáis vuestros protocolos, que los apliquéis, y los medios que os los busquéis vosotros. Y ahora se van a reunir. Ya no se trata solo de signo político, se trata de pura incompetencia. El otro día leí un tuit de alguien que decía, mira, si hubiera mismo elecciones anticipadas, yo votaría al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque si ahora llega otro partido político, el que sea, llega otro partido político, habrá que ver la oposición que va a hacer el PSOE. ¡Qué vergüenza! ¡Qué incapaces! Y decía este, me dan ganas de votar al PSOE para que se coma, para que asuma, pues todas las imprudencias, lo incompetente que es, que solo han dado ruedas de prensa, pero no han tomado decisiones. Yo recuerdo aquel podcast que grabé con Juan Luis Chulilla y la indignación que muchos tenemos. Yo, amigo, os recomiendo que esa indignación no se quede en lo que algunos llaman mal la primera ola, que no es nada más que el principio de la primera ola. Esto va a seguir a lo largo de todo el 2020 y va a seguir seguramente todo el 2021. Madrid está vacío y mirad los datos que os voy a dar, que son datos oficiales. El día 3 de agosto teníamos 4 fallecidos. Ya hemos subido a 8 fallecidos el día 19 en el día. El día 3 de agosto, 238 ingresados en el día. o el día 19 de agosto, 1.033 ingresados en el día. El día 3 de agosto, 36 pacientes de UCI ingresados en el día. 113 el 19 de agosto. ¿A nadie le preocupa esto? Me decían hace poco, a ver si es que yo tengo un problema. Bueno, pues que estos son los datos, estos no son opiniones. Y Madrid está vacía. Yo salgo todos los días a caminar, a despejarme, a dar un paseo, y yo veo negocios cerrados y las calles vacías. Llegará septiembre, no sé qué pasará con los colegios. Bueno, no sé yo, ni los políticos saben lo que pasará con los colegios. Y llegará el metro y se llenará. ¿Van a reforzar el metro o solo van a decir, no, hemos limitado el aforo? Así que, como haya mucha gente, te fastidias y te quedas fuera. ¿Va a Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, a reforzar servicio de metro, a contratar más personal? Porque al final de eso es de lo que se trata, lo dudo. Y si ahora, el 12 de octubre, tiene la UCI llena, ¿qué va a pasar en septiembre? ¿Qué va a pasar con las cirugías programadas? ¿Se van a volver a prorrogar? Lo que va a pasar en septiembre es que las UCIs de otros hospitales van a empezar a llenarse y entonces ya estaremos con alarma social. Y os advierto lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir va a ser una guerra de propaganda brutal. El gobierno va a movilizar y a inyectar dinero en periódicos y en cadenas de televisión, como hizo comprando portadas, para que no se hable de este desastre. Igual que la Guardia Civil dijo que iban a investigar a la gente que hacía opiniones negativas a la gestión del gobierno, que esto lo ha dicho un Guardia Civil, un responsable de la Guardia Civil, pues van a empezar. ¿Qué va a ocurrir cuando empiece la campaña estacional de gripe y al coronavirus se sumen los casos de gripe estacional y la gente mayorcita empiece a pillar la gripe / coronavirus? Esto es un maldito desastre. ¿Qué va a ocurrir cuando las enfermeras y enfermeros y personal sanitario le digan que no pueden hacer reducción de jornada porque es que falta personal y porque el dinero se acaba? Y ese personal sanitario, médicos, enfermeros, enfermeras, digan, oiga, es que tengo a mis hijos en casa y alguien tiene que atenderlos, así que solicito una reducción de jornada para atender a mis hijos. ¿Qué va a pasar? Entonces ya no es converso, no te pongas dramático. No, yo no me pongo dramático. Estos son los datos a fecha de hoy. Acabo de darlo. Datos oficiales. Tenemos ya en Madrid a un hospital con la UCI colapsada. Y abriendo quirófanos. Y suspendiendo cirugías. Eso ahora. No es ser alarmista. Esto es ahora. Por cierto, de vez en cuando me escribe alguno con un tono bastante irónico en Twitter diciéndome cositas y llamándome alarmista. Yo intento no bloquear a nadie a Twitter, pero si veis que no le respondo, o si, amigo troll, ves que no te respondo, es que te he silenciado. No sé tus comentarios, así que quedo un poquito más elegante. No tengo que bloquearte. Puedes seguir leyéndome, puedes seguir leyendo lo que escribo y te puedes seguir enfadando con las cosas que escribo, pero no te molestes en escribirme porque si ves que no te respondo es que te tengo silenciado. No veo tus comentarios. Lo que estamos viendo es una catástrofe que afecta a todo el mundo, pero que a España le está afectando más que a ningún país. Y esto tiene un nombre: Unidas Podemos, Partido Socialista. Alguien diría, bueno, ¿y tú crees que el PP lo haría mejor? No lo creo. No creo que lo hiciera mejor, pero los que están gobernando ahora son estos. Son los que decían que con lo del ébola, pues sacaron a la gente gritando a la calle porque iban a sacrificar un perro. Los que están gobernando ahora son estos que están manipulando los datos. Son estos los que dijeron a las comunidades autónomas que no compraran material sanitario, que iban a hacer una unidad central de compras y después de 23 días no hicieron ninguna compra y entonces las comunidades autónomas tuvieron que comprar por su cuenta porque el gobierno central decía que iba a hacer una cosa y no lo hacía. Porque hubo reuniones de importadores de material sanitario con el gobierno y los ignoraron. Porque hubo advertencias de la Unión Europea y ofrecimientos de ayuda y el PSOE las ignoró, como ha recopilado el señor Chulilla. Y hay un podcast y un vídeo que tengo y ahí están las actas del Parlamento Europeo. Y porque tenemos a gente muy incompetente. Estoy seguro que en Unidas Podemos habrá gente súper capacitada. Y estoy seguro que en el PSOE hay gente súper capacitada. Pero en los 700 asesores nombrados a dedo por Pedro Sánchez, el presidente que más asesores ha nombrado y que más está gastando y despilfarrando en sueldos, no han hecho nada. Es que se han inventado un comité de expertos y decían, no, las decisiones el comité de expertos. Es que Pedro Sánchez salió en Twitter dando las gracias al comité de expertos y ahora han reconocido que no había comité de expertos. Esto clama al cielo. Y bueno, perdonad muchas de estas cosas ya las he dicho, pero es que esto es lo que está pasando. Mientras tanto, la población española también tiene responsabilidad. Porque seguimos viendo discotecas, terrazas, fiestas ilegales, chiringuitos, botellones y gente juntándose. Sigue ocurriendo. Así que sí, tenemos unos políticos sumamente incompetentes. Políticos votados por alguno de nosotros. Que levante la mano el culpable. Pero también tenemos gente cometiendo estupideces. Y como dicen muchos sanitarios, a mí no me vengáis ahora a aplaudir en los balcones cuando no os habéis querido poner mascarilla. A mí no vengáis ahora a felicitar y a decir que somos unos héroes. Porque estáis poniendo en peligro vuestra vida y la de más gente, políticos y ciudadanos. Hola. Para todos los que habéis estado en la manifestación, mira, aquí tienes mi uniforme, mi credencial, mi bolso, que es súper chulo, de la enfermera en apuro, ¿vale? Y si no tiene termo, también te lo dejo. Cuando vuelva el confinamiento y solo los sanitarios estemos en la calle, porque yo trabajo con personas mayores y oncológicas, que son mis niños y no los podemos dejar solos, ¿eh? Y tú me tocas las palmas. No. Te pones mi uniforme y te vas a la calle. Y yo te tocaré las palmas por gilipollas. Y cuando tu madre te llame llorando, preocupada, Rosario, ¿cómo estás? Cuídate. Dile, mamá, no te preocupes, que todo está bien. Y ya después, cuando le cuelgues, te pones a llorar con tus compañeros, que son los únicos que entienden el estrés que estamos viviendo. ¿Vale? Gilipollas. Esto es... Este audio representa perfectamente lo que piensa el personal sanitario. A ver, yo no he hablado con todo el personal sanitario, pero en mis círculos sí que tengo gente que se dedica a esto. El personal sanitario está quemado. El personal sanitario ha pasado por un horror. A mí me llama la atención ver los vídeos de Spiderman histérico, perdido, llorando, cuando no han pasado ni una décima parte, y estoy siendo preciso estadísticamente, de lo que ha pasado en Madrid. Y no le estoy quitando importancia a lo que han sufrido los médicos y el personal sanitario en Granada. No le estoy quitando. Pero obviamente no tiene nada que ver con lo que ha pasado el personal sanitario aquí en Madrid. O lo que ha pasado la gente en las residencias. Por cierto, gente en las residencias que no tiene mucha voz. Yo ahora estos días estoy haciendo la ingrata tarea de ver los telediarios. Hoy ha salido una imagen de un hospital, del exterior de un hospital en la Costa del Sol, creo, con personal sanitario manifestándose. no tienen medios, se está muriendo la gente. Y fue una noticia de 4 segundos, ¿no? Así en plan pasada rápida. Y yo me pregunto, ¿por qué no le han puesto el micrófono en la cara a cualquiera de las enfermeras, aunque sea una limpiadora? Que también mi reconocimiento a las limpiadoras, que también se están jugando la vida, ¿eh? ¿Por qué no le han puesto un micrófono en la cara a esta gente que hoy se ha manifestado en un hospital de la costa española? La gente que está en los hospitales está aterrorizada y bajo ningún concepto quieren volver a vivir el horror que han vivido los meses pasados cuando los demás estábamos en casita, confinados. ¡Ay, que estamos confinados, estamos sufriendo mucho! Y ellos sí que estaban pasando un horror. Mucha gente va a aprovechar para jubilarse, los que puedan. Vaya que sí. Mucha gente va a darse de baja por depresión, porque no quieren volver a pasar por una situación de guerra como la que han vivido. Pero os digo esto porque va a pasar algo y me vais a permitir que me ponga en plan conversodamos. Hemos pasado de aplaudir a los sanitarios en los balcones a agredirlos. No son casos aislados. No son casos aislados. Ayer, creo que fue en Madrid, pues una serie de señores que querían hacerse unos PCR, pues resulta que no pudieron. ¿Y qué hicieron? Pues lo que hicieron fue, con barras de hierro, destrozar el centro de salud. Antes, hace unos meses, en marzo, los sanitarios muy buenos. Aplausos y dibujitos en las ventanas. Pero dentro de poco, sobre todo en atención primaria, van a empezar, y esto es una suposición, pero van a empezar a atacarles. ¿Por qué? Porque la gente va a ir al centro de salud y no le van a poder atender. Ya está ocurriendo en Madrid. Ya está ocurriendo en Madrid. Y no se debe tolerar agresiones al personal sanitario que está dando su vida. Y luego, para colmo, tenemos a los que hacen manifestaciones contra la pandemia y contra el uso de mascarillas. Y aquí os voy a dejar un audio donde una señora se dedica a increpar, a insultar y a acusar al personal de sanitario de ser unos encubridores. ¿Cuánto me alegro de que en el vídeo, que lo tenéis, lo he retuiteado y lo tenéis en mi timeline en Converso 72, se le ve la cara a esta señora incívica? La que no te controlas eres tú. No, la que no te controlas eres tú. Sí. Que sois todos unos cómplices. Cómplices de este pandemia. Corona timo. Corona timo. A la policía, dice. ¡A la policía, dices! Ahora sí que no entro. Claro. Ahora sí que no entro. ¡A la policía, dices! Pues Sinvergüenza. ¿Qué está grabando? ¿Qué está grabando? Pues claro. Bueno, pues, ¿qué os parece el audio? Energúmena. Exactamente, dice maquiatánica. Espero que la policía actúe de oficio ante agresiones y ataques e insultos a personal sanitario cuya salud mental está pendiendo de un hilo. Asuntos como el de la manifestación del otro día, que por cierto, ¿quién fue el responsable político que permitió eso? Y si aceptaron la manifestación en base a unas condiciones que luego los organizadores no cumplieron, pues deberían de actuar. Por cierto, ya está empezando a enfermar gente que acudió a esa manifestación el domingo pasado. Pues cuando te dedicas a sembrar esas acusaciones, es decir, no hay una pandemia, hay una plandemia. ¿Y quiénes son los culpables? Dicen estos teóricos de la conspiración. Pues los culpables son los médicos y los enfermeros, que son unos encubridores. Bueno, a alguien que hace esto, lo que está haciendo es poner una diana en el personal sanitario para que luego lleguen otros y escriban en su coche rata contagiosa, como hicieron en el coche de una doctora. O para que llegue esta señora, vamos a llamarle señora por no decirle algo peor, que se merecería, y se vaya a un centro de salud a decirles a las enfermeras, a los celadores, al personal que está por ahí, que son unos encubridores, y se pone a gritarle bajándose la mascarilla. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza, el otro día lo dije, pero lo voy a repetir porque es que me pareció casi... Tendría gracia de no ser porque es un drama. Enrique de Vicente, colaborador de Iker Jiménez. Señor Enrique de Vicente, un escéptico. Él dice que sí, pero que no. Él dice que hubo una pandemia, pero que ya acabó. Y lo que queda es algo muy atenuado. Es decir, no tiene fuerza y todo lo que hay es una gran alarma. Vamos, más o menos como lo que decía ese periodista de Televisión Española diciendo que no entendía la alarma social porque esto es una gripe. Este periodista se llamaba Lorenzo, para más señas. Bueno, pues Enrique Vicente y otros en esa ensalada de conspiracionistas que hubo el domingo pasado, pues dice que no hay pandemia, que ya la pandemia se acabó. Que sí, que queda algo de virus y algunos otros virus por ahí, pero vamos, como virus ahí circulando todos los días. Y que él iba a ir a la manifestación a apoyar, pero iba a ir a la manifestación antimascarilla con mascarilla. ¡Tócate las narices! O sea, iba a ir a la manifestación antimascarilla con mascarilla. ¿Por qué? Bueno, tú pensarías, bueno, pues porque no quiere que le sancione la policía y porque al fin y al cabo es una obligación legal. No, esas no son las razones. Enrique Vicente iba a ir con mascarilla porque es una persona de riesgo, porque es un hombre mayor. Y claro, teme contagiarse. Pero ¿no me está diciendo una cosa y lo contrario? Como recuerda Maquiatánica Ruatesia, dice, como Miguel Bosé que va al supermercado con mascarilla. ¡Ay! De verdad, yo creo que ya están tipificados los delitos contra la salud pública, ya están tipificados. Quizá lo que hace falta es aplicarlos. Creo que a partir de este domingo ya es obligatorio el uso de mascarilla, incluso sin distanciamiento social. Yo sigo viendo gente sin mascarilla. O con la mascarilla bajada, o con la mascarilla en el cuello, en el codo. Amigos, ¿la conclusión cuál es? ¿Miedo, terror? No, esto no se trata de alertar. Yo, si tengo que daros alguna conclusión, escuchad a Iker Jiménez y a sus colaboradores, Pablo Fuente, el doctor Carballo, el doctor Gaona, los investigadores, virólogos que trae Iker Jiménez. Me gustaría que esta semana Iker Jiménez actualizara la situación, porque os acabo de dar los datos. Los datos son alarmantes. Yo solo tengo Madrid, pero es que en 20 días hemos pasado en UCI de 36 en el día a 113. De 36 a 113. De 238 ingresados en el día, hospitalizados, a 1033 el día 19. Esto es para extremar las medidas de seguridad, el uso de la mascarilla, la higiene, la distancia social y evitar en todo lo posible reuniones familiares. Es decir, lo de siempre. Y por supuesto, en redes sociales ser activos. Y si al presidente del gobierno y a su equipo de gente profundamente incompetente, totalmente desprovisto de la capacidad intelectual, de la voluntad para hacer algo, que se han ido de vacaciones, pues hay que opinar. Yo no digo scratches, porque los scratches están mal, se lo hagan a quien se lo hagan. Pero opinar, es nuestro derecho a opinar. Dice Maquiatánica, estamos en un chat, como para los que lo escuchéis offline, estoy en directo, ya quedan poquitos minutos para terminar el directo, Pero dice Maquietani que dice, me hizo gracia el tuit de alguien el otro día. Ojalá ser la enfermera del contagiado de la manifestación para ponerle un gotero y decirle al oído, ya tiene el chip en el cuerpo. Bueno, yo lo que pienso es que, hombre, no se le puede negar el tratamiento médico a nadie, es inhumano. Pero esta gente que se ha ido a una manifestación con la sin mascarilla a gritarse unos a otros al oído, cuando se pongan malitos, pedirán a las puertas del hospital que le atiendan. Y yo os digo, os sugiero un ejercicio muy muy sencillo. Esta manifestación fue el día 16. Contad 10 días. Contad 10 días, el día 26. A ver qué pasa el 26. Porque estos actos son actos de irresponsabilidad total que les afectan a ellos, pero nos afectan a todos. Una cama de UCI utilizada por uno de estos señores es una cama de UCI que podría ser necesaria para otro señor que no fue a ninguna manifestación, que se quedó en su casita, pero que ahora no tiene quien le atienda porque otros decidieron que la mascarilla mata y asfixia a la gente y que la pandemia era un invento y que todo ha pasado. En fin, amigos. Pues un saludo a todos, gracias por seguirme. También quiero daros las gracias a todos los que habéis mostrado vuestro afecto por mi gata, Aika. Como sabéis, tengo a mi gata, que es mi primera gata. La tengo grave, muy grave, con un pronóstico realmente, pues realmente terminal. Y esto quizá para alguien que no ha tenido animalitos, pues es una cosa un poco una ñoñería incomprensible, pero muchos de los que tenéis gatitos y perritos y sabéis lo que se quiere a alguien que forma parte de la familia, porque es alguien que come, duerme, te da alegrías, te da sustos y te da tristeza separarte de ellos, pues sabes lo que se sufre, ¿no? Y está siendo un tiempo, lo reconozco, un tiempo bastante difícil. Me acuerdo mucho de Camionero Vic, aquel vídeo que grabó tan, tan personal y tan, me parece un vídeo precioso, aunque triste, pues hablando de cuando él perdió a Chumi, a un perro al que todos seguimos queriendo y seguimos recordando. Pues sí, amigos, así es la vida, así es la vida. Y en medio de todo, pues esta situación que tampoco ayuda. Un fuerte abrazo a todos, cuidad de vuestras personas mayores, seguid siendo pesados para que vuestros mayores tengan mucho cuidado, cuidaos vosotros mismos y vale la pena ser extremista. Esto durará un año, dos años, lo que tenga que durar, pero más vale ser precavido. Un fuerte abrazo a todos y hasta dentro de muy pronto. Cuidaos muchísimo.